Ah, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Juan Carlos, bien. A ver, cuéntenos un poco de esta denuncia que ha trascendido en los medios, bueno, que está investigando ahí la Fiscalía, de choferes del Hospital Lucio Molas que han sido acusados de falsear boletas de gasoil. A ver, cuéntenos cómo se enteró, bueno, cómo inició la investigación y en qué tramo está. Es decir, la investigación se inició a raíz de una denuncia que hizo la dirección del hospital, del mismo Lucio Molas, que nos puso en conocimiento de que había una presunto fraude a la administración pública, en este caso el hospital, Lucio Molas, y a raíz de eso, bueno, empezamos a hacer una investigación, nos mandaron alguna documentación básica, así al principio, y nos dieron algunos audios para poder empezar con la investigación. Actualmente, bueno, están trabajando en el hospital en una auditoría, una auditoría interna, para que nosotros le pedimos que si la podían, a modo de colaboración, una auditoría interna a ver si nos podían dar mayores elementos de pruebas como para poder avanzar más rápidamente en la causa, ¿no? Claro. ¿Cuántos son las personas que están siendo investigadas o están en principio acusadas? En principio, en sumario, tenemos tres personas, tres personas imputadas. Todavía, digamos, no podemos dar los nombres. No, más vale, porque, más vale. Pero, ¿qué son? ¿Son choferes de ambulancias? Sí, son choferes de ambulancia, efectivamente. ¿Y que viajaban afuera de la provincia? Efectivamente, sí, que salían fuera de la provincia. Bien. ¿Es grave la acusación que se les hace? Digo, ¿cómo se puede calificar así de que es grave? Y en principio, digamos, la información que nosotros recibimos como para iniciar el expediente era bastante, digamos poco, digamos, no podemos decir efectivamente si la situación es grave, es muy grave o no. Eso va a ser parte de lo que surja de la auditoría. Bien. Porque en principio lo que se detectó, y que esos famosos audios que se habla, respecto de eso, bueno, son situaciones, digamos, de dos o tres personas en un viaje, en unos viajes determinados. Es decir, no es que sería una fortuna. Es decir, desde solamente desde la convicción respecto de esos audios. Claro. Es decir, no significa que la auditoría no determine la posibilidad de que haya un fraude mayor, ¿no? Económicamente mayor. Claro, que haya tenido mucha continuidad en el tiempo. Que haya tenido continuidad en el tiempo, no solamente, digamos, hacia el futuro, sino también hacia el pasado, ¿no? Claro, sí, está bien. ¿Hay una denuncia penal también sobre este caso? Denuncia penal es la UAP, ahí en el Ministerio Público Fiscal, le tomó declaraciones al contador del Sereniana, que es uno de los directores del Hospital Lucio Molas, y él, bueno, obviamente puso en conocimiento al Ministerio Público de las cuestiones que tienen que ver con esta situación. Nosotros estamos, en este momento, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público. Nosotros estamos trabajando un poquito más en la parte administrativa y ellos obviamente trabajando más en la parte penal, ¿no? Bien. O sea que van las dos investigaciones de forma paralela. Vamos juntos en eso. Vamos colaborando ellos con nosotros y nosotros con ellos. En la medida que vamos teniendo alguna información que pueda resultar útil, se la transferimos a ellos y al revés ellos también nos transfieren la información a nosotros. Carola, le cambio de causa. ¿Ha iniciado la Fiscalía también una investigación por algo que ha ocurrido en la APE, en la Administración Provincial de Energía? ¿Quién nos puede contar de eso? ¿Fue una denuncia que se recibió así anónima, vía mail, eso? Eso fue una denuncia anónima que llegó acá a la Fiscalía y me parece que también se había distribuido en algunos medios de comunicación. Acá esa denuncia, bueno, nosotros en esto por ahora no podemos decir si hay o no algún tipo de fraude respecto de funcionarios de la Administración de Energía. Nosotros tenemos que ver específicamente algunas informaciones que hemos pedido, ya hemos pedido a la Contraloría General de la provincia, a la Secretaría de Energía, y le hemos pedido información respecto de, primero, de las modalidades de trabajo, a ver si es factible o no es factible que funcionarios puedan llegar a ser o no beneficiarios del cobro de las extras. Nosotros pensamos que en principio que no, pero bueno, va a ser motivo de investigación. Y la otra es si es una realidad, sí, porque muchas veces las denuncias no necesariamente son verdaderas, ¿no? A veces tienen otras intencionalidades y bueno, no, lo que no significa que nosotros no tengamos que investigar igual. Claro. ¿No? En este caso, es decir, ¿de qué sí. se denunciaba en la APE, en este anónimo? De este anónimo lo que surgía es que los dos o tres creo que eran tres funcionarios de más alta jerarquía habrían cobrado horas extras sin que eso le correspondiera desde el año pasado, parte del año pasado con el comienzo de la pandemia. Bien, y supuestamente si son funcionarios públicos no podrían recibir esas... Y en principio no, pero es parte de lo que vamos a tener, de la información que vamos a recibir seguramente en el curso de la semana. Ah, bien. O sea, usted ya solicitó que APE le remita la parte de... Sí, ya le solicitamos ya la semana pasada y estamos esperando que nos contesten. Sí. Bien. ¿Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia si ve alguna irregularidad de forma anónima en la fiscalía? ¿Cómo es sí, eso? Sí. Nosotros tenemos una página en que tiene un link donde cualquier ciudadano, ciudadana, puede presentar denuncias ante la fiscalía. Nosotros técnicamente aceptamos lo que es la denuncia anónima con ciertos condicionamientos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que... Por ejemplo, si nos denuncian, una tontera, ¿no? Lo que le digo, pero bueno, como un ejemplo burdo, nos dijeran, bueno, en el ámbito del Ministerio de, no sé, supongamos de Obras Públicas, hay algunas irregularidades. Si tenemos una denuncia así de ese tipo, muy, muy genérica, sin identificación, sin posibilidades técnicas de empezar a poder a investigar, obviamente esas las desechamos de inmediato, no de límite. Ahora, en algunas ocasiones, como por ejemplo esta que usted dice de APE, bueno, mencionan nombres y apellidos, así que esto merece la investigación, lo cual no significa que necesariamente los funcionarios que estarían denunciados sean específicamente culpables, ¿no? Así, claro, eso, sí. El resultado de la investigación va a determinar si hay o no responsabilidad en ese sentido. ¿Y se reciben varias denuncias así por mes? O ¿cómo sí, viene sí, eso? Muchas, ¿sí? Muchas denuncias, sí. Hay muchas denuncias. Pero, ¿y cuando dice muchas? Nominadas y innominadas, sí. Pero, ¿perdón, cómo? Cuando dice muchas, ¿hay un número, digo, que 10, 15, 20 por mes? O... No, posiblemente más, bastante. Sí, tenemos mucho trabajo, lamentablemente. Claro, sí, me imagino. Hoy la verdad que no tengo las estadísticas en este momento en la mano como para hablarle de una forma más seria, pero sí le puedo decir que, digamos, hay también muchas denuncias que son problemas interpersonales, es decir, conflictos entre personas dentro de los distintos ministerios, hay bastantes conflictos personales, ¿no? Es decir, posiblemente un poco propio del cansancio de la pandemia y de las situaciones difíciles y los aislamientos y todas esas cosas, por ahí ha exacerbado un poco los temperamentos, ¿no? Entonces hay bastantes situaciones de ese tipo de denuncias. O sea que desde la pandemia también hay un crecimiento de esas denuncias de conflictos entre empleados y empleadas. Exactamente, interpersonales, Ha aumentado bastante el número de denuncias en ese sentido. Igualmente hay todo tipo de denuncias, ¿no? Claro. Carola, le hago la última, porque hoy vi que salió ahí en el diario La Arena un sumario administrativo que le hicieron a un juez de General Hacha. ¿Esto lo va a investigar la fiscalía? ¿Cómo es eso? Sí. Ya nos han mandado el expediente desde el Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Así que bueno, ya vamos a empezar, ahora porque nos llegó hace unos días. Sí. Y bueno, estábamos viendo ahora, que más o menos estudiando un poco el asunto y ver cómo vamos a empezar a hacer la investigación. ¿Y es la primera vez que la fiscalía va a investigar hacia un funcionario judicial? ¿O no? ¿Ya lo ha hecho en otras oportunidades? No, lo hemos hecho en otras oportunidades, sí. Bien. Hemos hecho. Bien, bien, Carola, no le saco más tiempo. No, por favor. Gracias, no sé si quedó algo que quiera decirnos, sino gracias. No, lo que necesiten a disposición. Bueno, que tenga buen día. Bueno, un abrazo, hasta luego.